Hola, mi nombre es Carlos Alberto de Luna Valdés. Estudio en la Universidad Autónoma de Aguascalientes la carrera de Contador Público. La importancia de la web 2.0 es que en ella podemos encontrar información de cualquier tipo sobre cualquier tema, ya que se ha vuelto muy útil en actividades que se desempeñan cotidianamente. También es importante para mantenernos al tanto de lo que sucede alrededor de nosotros. En mi carrera es importante utilizar la web 2.0, ya que como la mayoría de las carreras, se puede buscar información de un tema en el que tengamos dudas. También será importante para mantenernos en contacto con nuestros compañeros. Así podremos aclarar dudas, poner temas de discusión y saber qué es lo que opinan los demás. Para el uso personal, la web 2.0 se puede utilizar realizando diferentes actividades, dependiendo de la persona y sus gustos. En mi uso personal, la web 2.0 es estar en algunas redes sociales como el Facebook y el Messenger, y de vez en cuando escuchando música, al igual que investigando cosas. La web nos podría hacer mejores humanos si la utilizamos de manera correcta, pero desgraciadamente no es así, ya que la mayoría de nosotros no la utilizamos como se debería. Gracias.